gran pez. Quince minutos faltan para las 3 de la tarde, 11 grados 8 en la ciudad. Pueden escribirnos si quieren a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También nos encuentran en Facebook como El Gran Pez. Pueden entrar en la semana también si no pueden escuchar todo este programa en vivo, si quieren repetir alguna de las notas que hacemos acá en el programa o columnas, etcétera. Está todo ahí en egpradio.blogspot.com. Y no sé, no me estoy olvidando de nada más, me parece. Pueden llamarnos por teléfono también si quieren al 4635-7391. En un rato vamos a tener también una pequeña entrevista con Lourdes Ferreira, de quien hablamos, y que por suerte en la radio, acá en Frecuencia Cero, están varios hablando del tema. Ana le hizo una nota la semana pasada también, y algunos medios también están haciendo eco de esto, así que esperemos que así sea. Igual ya en un ratito más se van a enterar, inclusive de la boca de la propia protagonista, ¿verdad? Pero esta cortina que está sonando de fondo va a costar todavía que se instale, porque es la segunda vez que suena, pero José ya viene sonando acá en este programa hace rato. Estoy hablando, por supuesto, de quien nos acerca el arte de la ciudad aquí al programa. José Ferrero es su nombre y está del otro lado. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno. Hoy cumplimos un mes, ¿eh? Hoy cumplimos un mes. Ya cuatro programas, viste, uno no se da cuenta, y sin embargo ahí estás ya instalando. No sé si escuchaste hace un rato, pero realmente te lo quiero hacer al aire y con vos presente, porque todas las personas que han escuchado el programa desde que estás vos acá no paran de destacar tu participación, así que la verdad que nosotros estamos muy contentos de que estés acá, más allá de que te lo decimos cada sábado, pero ahora como reafirmándolo, ya no solo desde nuestra visión, sino de los que nos escuchan también. Yo estoy muy contento de estar ahí, la verdad, para mí es una oportunidad y lo hago con mucho placer. Bien, y con mucho profesionalismo también, eso se nota, porque no, más allá de poder hablar de arte, que es algo por ahí bastante lejano para muchos, nadie puede dejar de escuchar la columna que vos haces, o sea que realmente la función que estás queriendo hacer se cumple, está buenísimo. Muchísimas gracias, la idea es que despertar un poquito esa intención de acercarse a los lugares que a veces nos parecen lejanos, como una galería de arte o un museo. Claro. Y que no es así, porque la verdad que en la Argentina todavía tenemos un sistema de museos gratuitos. El Museo Nacional de Bellas Artes y los museos públicos lo son. Algunos de ellos, como el que vamos a hablar hoy, tienen una entrada de 10 pesos, que es realmente un valor. Hoy en día 10 pesos no es un valor importante. No. Y lo que uno se lleva de ahí siempre es mucho más de lo que deja. En este caso vamos a hablar de un artista chaqueño, que se llama Milo Lockett, que está exponiendo en el Museo de Arte de Tigre, una estructura fantástica del siglo pasado. Clásica, un edificio recuperado con una belleza y una excelencia arquitectónica que vale la pena acercarse para ver la obra de Lockett, y a su vez, si no se conoce, acercarse a ese patrimonio que tienen todas las personas de Tigre, que es el Museo de Arte de Tigre. Milo Lockett es un artista chaqueño, es un hombre joven, está cerca de pasando los 40 años, que empezó a pintar en el 96, es completamente autodidacta. A partir del 2000 uno se dedica específicamente a la pintura. Creo que en el 2002 gana el premio Petrobras de Arte Va, y a partir de ahí no deja de vender. Milo Lockett es el niño mimado del arte argentino en estos momentos. Tiene una galería exclusiva dedicada a él en Palermo, tiene una galería en Nueva York que vende su obra y otra en Los Ángeles. Y Lockett tiene esta mirada tan personal, lejos, completamente lejos del academicismo. Acá no vamos a encontrar ni perspectivas, ni figuras tradicionales, ni escuelas académicas o no académicas que en el tiempo terminan siendo aceptadas por las bellas artes, porque ustedes ya saben que el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, entonces aparecen como la escuela de los rechazados, pero después con el tiempo terminan en los, igual que el surrealismo, el dadaísmo, eran cosas completamente rechazadas por las escuelas tradicionales de arte, pero que después terminan siendo colgadas paradójicamente en los museos. Milo Lockett desde el principio fue admirado por galerías y museos, y trabaja con colores propios del Chaco. Él dice que los colores de su tierra, de sus soles, le llaman la atención. Por eso la obra de Lockett está llena de ocres, de marrones, de anaranjados, y amarillos, aunque algunas obras, como una vez cuando lo entrevisté me lo explicó él, lo derivan a cosas completamente distintas como obras específicas o totalmente hechas en azul. ¿Qué vamos a ver en este momento? Un poco de todo, porque por suerte no hicieron un recorte o un criterio curatorial en donde me quieren mostrar segmentado algo de la obra de Locke, sino un poco de cada cosa, como lo define él. Entonces hay sus obras tradicionales, en donde tienen esos chicos o esas figuras humanas que son difíciles de catalogar, con cara grande y ojos muy expresivos. También hay obras como esculturas, que no llegan a ser esculturas porque no tienen base, pero son como objetos. A partir de la década del 60, el objetualismo es algo de uso corriente, también pintado con muchos colores. Hay obras en donde tienen textiles hechos por manos chaqueñas, que se introducen a la tela con botones, algodones, telas, y todo eso con un gran sentido lúdico. Uno cuando lo ve dice, a un chico esto le tiene que gustar. Sin embargo, Locke tiene otra rama muy importante, que es la solidaridad. Él dice que pinta para poder romper con las diferencias, para hacer del arte un hecho de inclusión social. Porque paralelamente a su trabajo como pintor, Locke tiene un trabajo solidario amplísimo. Él está ayudando a construir la Casa Garraham en el Chaco con la venta de obra y con donaciones. Y a su vez, convoca a chicos down como para pintar murales en las escuelas del norte. Entonces, la pintura como objeto de inclusión, la pintura como objeto artístico y a su vez la pintura como denuncia. Porque si bien la obra de Locke se puede decir es agradable a la vista, cuando uno se detiene un ratito, encuentra en esos ojos un poco de tristeza. Sí. La tristeza que a él le produce la enorme diferencia sociales que hay en nuestro vasto y maravilloso territorio. Mira lo que te está en el Museo de Arte del Tigre, ¿verdad? Sí, Pablo, ahí tiene la data. Sí, en el MAT, desde el 25 de junio al 28 de agosto. La dirección del museo es Paseo Victoria 972. Para llamar por teléfono si quieren averiguar algo, pero ya está todo dicho, la entrada sale 10 pesos también. El teléfono es 4512-4528, de miércoles a viernes de 9 a 19 horas y los sábados y domingos de 12 a 19 horas. Che, acá... La novedad, decime, José. La novedad es que también hay talleres para chicos. Bien. Entonces uno puede ir a ver la obra, digamos el grande, y a su vez averiguar, ahora que vienen las vacaciones de invierno, los talleres de plástica para chicos. Entonces hay este paso que Locke también involucra en el arte, que es la solidaridad, el hecho de hacer de eso no solamente algo que está colgado en una pared, sino un hecho social. Exacto. Perfecto. Y también súper recomendable, la verdad, el edificio donde está el museo es increíble. Yo no sabía que era el museo. Yo una vuelta pasé por en lancha por ahí y el edificio es increíble, y después me enteré que era el Museo de Arte. Es impresionante. Es increíble. Es increíble, ese lugar es increíble. Ese lugar es donde se filmó una película que estaba basada en un libro de Bioy Casares, que era, el libro se llamaba El sueño de los héroes, y se filmó, fue una coparticipación argentino-española o francesa, no me acuerdo bien, y gran parte del baile de disfraz se hace ahí. Imaginar ese edificio en la década del 40, del 50, como un baile de máscaras, es encontrar ese hecho imaginable en la película, que también es muy recomendable. Bueno, el sueño de los héroes de Bioy Casares es una novela grande, magnífica, que vale la pena. Y los corsos, él refleja el momento de los corsos, y uno de los corsos es filmado en ese museo, que es una obra de arte en sí misma. O sea que, claro, la gente que está invitada entonces a ir a ver esta exposición de Miro Locke tiene más que un solo atractivo, digamos, más allá de la obra de él, es ir a recorrer un poco el edificio y conocer, imagino, algunas otras cosas que están pasando por ahí dentro. O sea que casi que no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. También hay una muestra de fotografía y otro artista que es amigo de Locke exponiendo, así que la verdad que no hay excusa. Son 10 pesos de costo, para los chicos es un poquito más barato, y a su vez, si ya de paso están en el Tigre, se dan una vuelta por la zona, que siempre es muy agradable. Yo soy un hombre del agua, así que siempre me tira, aunque haga tanto frío, pero igual, la verdad vale la pena. Sí, es más, me enteré también de que hay un bus turístico que te lleva por los puntos más destacados del Tigre, digamos, en donde uno de ellos es el Museo de Arte, o sea que podés ir todo el día a pasear por el Tigre, podés estar un rato viendo las exposiciones, o sea, hay varias cosas para hacer por ahí. hay varias cosas para hacer por ahí. Otra de las cosas que también pueden hacer, si tienen ganas, es acercarse al la parte de exposición de la Universidad de 3 de Febrero, de la UNTREF, porque está en este momento, hoy va a haber una charla y hay una muestra de Joaquín Torres García, de la cual vamos a hablar la semana que viene. Muy bien, bueno, José, como siempre, muy agradecidos de que estés participando con nosotros. La gente también lo agradece de aquel lado, así que te liberamos para que disfrutes de este sábado, que aunque frío, hay sol, o sea que se puede salir un poquito, se pueden hacer cosas afuera. Por lo pronto te dejamos hasta el sábado que viene. Ahí estaré. Buenísimo, José, te mandamos un abrazo grande. Que tengan una muy buena semana. Igualmente. Saludos. Hasta luego. José Ferrero pasaba por acá en el aire del Gran Pez, como siempre, con una gran invitación. Milo Lockett viene sonando hace un año más o menos, está en varios medios, están haciéndole hincapié en la obra que él hace. Posteamos acá, posteé una de sus pinturas en el Facebook, en el Gran Pez, así que quien quiera ver, como dijimos, puede acercarse al Museo de Arte de Tigre en todos los horarios que Pablo dijo, inclusive después los podemos poner acá en el Facebook como para que sí, la gente pueda leerlo y ir a visitar, pero bueno, están todos invitados, ¿no?, a ver esto. El Gran Pez.